El programa de Resistiendo con Aguante en la radio de los trabajadores y de las trabajadoras, Radio Central Mendoza. No estamos solos hoy, no está Federico Lardone porque está siendo parte de este día histórico que digamos que empezó el día miércoles atrás. Está participando en la marcha federal. No está Natalia Pellegrina, la compañera está en un nacional de hockey, de las Mami Hockey, pero no estoy solo, ¿por qué? Porque nos están acompañando varios amigos, no solamente del Resistiendo, sino amigos de la multisectorial, amigos de la CTA, amigos que compartimos los mismos sueños y las mismas frustraciones. Así que buenas tardes, Virtudes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Darío? ¿Cómo están los compañeros acá de Resistiendo? Buenas tardes, Carlos. Hola, Darío, ¿cómo estás? Encantado de estar en este grupo tan lindo, tan dedicado a la comunicación. Y bueno, vamos a ver si podemos transmitir, aunque sea un poquito, una minucia de lo que está pasando en este momento allá en Buenos Aires con los compañeros de la marcha. Estamos muy realmente emocionados por este acontecimiento, como vos decías, histórico realmente. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Darío. Contenta de estar acá y compartir con ustedes este día que, como vos dijiste, es muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras. Y a falta de un operador, tenemos dos operadores. El operador de la casa y también quien es el encargado de dirigir esta linda radio, Nicolás Arales. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Y nuestra operadora del programa, hablando de elefantes, Mónica, ¿cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un día histórico, yo creo que no cabe otra palabra por lo significativo de la marcha federal, por lo significativo de las imágenes que estamos viendo a través de C5N, que tengo entendido es el único canal que está reflejando lo que ocurre, y muy importante por el hecho de que, según se entiende, la cantidad de gente que está acompañando esta marcha supera incluso las expectativas de quienes los organizaron. Particularmente la provincia de Mendoza ha tenido un rol importante porque a nivel nacional se decidió que la marcha federal partiera de nuestra provincia en un acto que se hizo el día miércoles entre las 18 y las 19 en el Cerro de la Gloria, precisamente al pie del monumento. Y todos los que estamos acá estuvimos en ese acto. ¿Alguna impresión de ese acto, Virtudes? Bueno, la verdad es que comentábamos con los compañeros que una de las cosas que fue impresionante, además del marco de los compañeros, fue que apagaron la luz en determinado momento, ¿no? Nos dejaron en absoluta oscuridad, lo cual demuestra el miedo que les da que la gente se manifieste y se concentre en un lugar y haga oír su voz, ¿no? Sí, otra manifestación más de esta represión de la protesta social y esta criminalización que hacen de la protesta social. Yo me pregunto, ¿será porque tienen miedo? ¿A qué? Y mira, o si no tienen sentido de culpa, como sabiendo que han hecho algo mal. Mira, Carlos, yo tengo una hipótesis básica, ¿no? Y creo que parte del sentido común. El ajuste cierra con represión. Entonces, en la medida que un Estado provincial y un Estado nacional lleva adelante medidas que son antipopulares, que atentan contra los derechos básicos de los trabajadores, la única opción es acallar la protesta y actúan de esta manera. Justamente hoy, también en este contexto de la marcha federal, se hizo durante la mañana y parte del mediodía una concentración en la legislatura, y salían estos temas. Ahí estaban los compañeros de ATE, compañeros de Casinos, compañeros de SUTE en sus distintas líneas, los compañeros de SADOP, judiciales, etcétera. Y en un eje común del discursivo, del discurso, se planteaba esto de que el ajuste cierra con represión y forma parte de la política de Estado, reprimir la protesta social, judicializar la protesta social. Justamente ahí planteaban el hecho de los compañeros de ATE que están procesados, uh-huh. Blas, Macho, también el compañero de CITEA, uh-huh. que es Federico Lorite. Y después otros ejemplos salían a la luz de la zona liberada allá por marzo en el hipódromo, en donde violentos sacaron a trompadas, hay que decirlo así, a los compañeros de ATE y CTA que se estaban manifestando. Después la represión a la protesta que hacía ATE en la calle Peltier, atrás de la Casa de Gobierno, hace unos 2 meses atrás. Vinieron con carros hidrantes, vinieron con gas pimienta, avanzaron sobre los manifestantes. No se preocuparon por aquellos que sufrieron algunas convulsiones, nada. Y después, en el último tiempo, no más de 15 días, un poquito más, este hecho de detener a compañeros de el SUTE que estaban haciendo una pegatina y hacerlo... Que estábamos haciendo una pegatina. Claro. Y hacerlo transitar por todas estas expresiones de la violencia institucional que ya conocemos, que existe en la provincia de Mendoza, en la policía. Y estos son mensajes, no para los nombres propios, no para Macho, Blas, Federico Lorite o los compañeros del SUTE. Este es un mensaje para la clase trabajadora. Si protestas. Claro. Mirá lo que puede pasar. Esa receta me parece que ya la he vivido y ya la conocemos, ¿verdad? Te agrego un hecho que también ha sido de estas últimas horas. Allanaron la municipalidad de Berazategui, estuvo gendarmería y iban a buscar documentación del plan trabajar y resulta que Argentina Trabaja, de las cooperativas de Argentina Trabaja, y no dejaron salir a ninguno de los trabajadores de la municipalidad, les cortaron todas las comunicaciones, solamente tenían sus teléfonos personales para... Un municipio gobernado por el Frente para la Victoria. Claro. Ajá. Bueno, y todas estas cuestiones también, como por ejemplo eso que vos contás, virtudes, que tiene que ver con, lo vamos a decir entre comillas, esta sobreactuación, estas bombas de humo para instalar esa discusión en el sentido común de la gente, etcétera, y solapar otras que son verdaderamente importantes y que tienen que ver mucho más con estas transformaciones estructurales que viene llevando adelante Cambiemos, que están orientadas a una tremenda y una de manera cínica, ¿no? Transferencia de riquezas de los sectores populares al capital concentrado. Como si no los necesitara. Claro, entonces se discute eso, imponen esa discusión, uh-huh. para evitar la otra. Claro. Bueno, en eso estamos, le comentamos a los compañeros que nos pueden estar escuchando que vamos a estar permanentemente, en la medida en que se vayan dando los acontecimientos, en transmisión directo con lo que ocurre en Plaza de Mayo. Pero, como decíamos recién, esto empezaba el día miércoles en la provincia de Mendoza, en el Cerro de la Gloria. Y tenemos algunos audios de lo que ocurría allí. A ver que... Un pequeño cortecito y vamos con el audio. Bueno, acá nos dice el operador que hacemos un cortecito y vamos con el audio. Adelante, Nico. De bronca, de bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es... Marcha Federal. contra el tarifazo, los despidos y el ajuste. Lucha popular. El pueblo protagonista. Cinco columnas, tres días. Un pueblo movilizado. Día 1. 31 de agosto. Día 2. 1 de septiembre. Día 3. 2 de septiembre. Radio Central. Marchamos por todo el país. Marcha Federal. Día 3. 2 de septiembre. Estamos otra vez acá en el programa. Esto es Hablando de Elefantes en Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y de las trabajadoras. Y antes de irnos a ese pequeño corte que nos pedía Nico, nuestro operador, comentábamos que el día miércoles había comenzado la marcha federal en la provincia de Mendoza, en el Cerro de la Gloria. Y tenemos algunas declaraciones. A ver, vamos a escucharla, chicos. ¿Hacer actos en cada punto? Sí, hoy arrancaron de Jujuy, ahora están yendo y llegando hasta ahora frente a la Casa Histórica de Tucumán. Anoche y hoy hubo actos en la Patagonia, en Chubut, en Bariloche. Mañana van a seguir su curso las caravanas de cada provincia y van a ir a cuatro actos: Córdoba a la mañana, a la tarde Rosario, en el medio un acto en Santa Fe y después la columna patagónica va para Mar del Plata, donde también va a haber un acto. Ahí van a estar participando los movimientos sociales, las dos CTA, la gremio de la CGT también. Y por último, está previsto que el viernes lleguemos a Buenos Aires, en Avellaneda y en La Matanza, dos actos cerca del mediodía a la mañana, y después se empieza a caminar hacia la Plaza de Mayo. O sea que el balance hasta ahora en la organización está funcionando. Sí, está funcionando y hay una respuesta muy importante de los compañeros y compañeras. Bien, con respecto al resto del movimiento obrero, las centrales que están, digamos, pactando con el gobierno, ¿qué opinan ustedes? No, creo que hay un debate interno en la CGT muy fuerte. Cada vez se escucha más desde afuera que hay un sector que quiere pactar con el gobierno y otro que quiere empezar a confrontar. De hecho, en la marcha nuestra participan varios, las regionales de la CGT, prácticamente todas, y allá en Buenos Aires van a estar los compañeros de la Corriente Federal, también algunas seccionales de la UOM, camioneros, de manera que, bueno, empieza a hacerse una divisoria de aguas positiva. A pesar de que la conducción no respalde, las bases sí. Sí, de hecho, algunos miembros de la conducción van a estar. Creo que Juan Carlos Esmir va a estar en el paro. ¿Y hay posibilidades de que se produzca el paro general de toda la central? Sí, creo que estamos en la cuenta regresiva hacia el paro nacional, sin ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias. Ahí teníamos un audio de lo que ocurría en el Cerro de la Gloria, del compañero Hugo Yasky, secretario general de CTA a nivel nacional. Bueno, sepan disculpar ese ruido del medio ambiente, pero era natural. Era un ruido de fondo, bueno, la gente muy alegre, estaban con los bombos. A Hugo lo estaban llamando permanentemente por teléfono. Ahí se escucha que le dice a uno de sus colaboradores que enseguida les iba a contestar. En relación a lo que planteaba Hugo, de que esta marcha federal termina en Buenos Aires, pero que nacía de diferentes regiones del país, podemos sumar también que son cinco columnas las que llegan del interior del país. La columna del NOA, noroeste argentino, partió desde el penal de Alto Comedero en Jujuy, donde está detenida Milagro Sala, y pasó por Salta, Tucumán, Córdoba, Catamarca, La Rioja, La Matanza y Plaza 11. La columna del noreste argentino, el NEA, partió desde Misiones y Formosa, pasando por Corrientes, Entre Ríos, Paraná, Santa Fe, Rosario, La Matanza y Plaza 11. La columna de Cuyo partió desde Mendoza, luego se sumaron las columnas de San Juan y San Luis, y pasó por Catamarca, La Rioja, Plaza Alsina y Puente Pueyrredón. La columna del suroeste partió desde Comodoro Rivadavia y la columna del sureste partió desde Esquel. En este relato creo que es muy significativo desde dónde parte la columna de el NOA. Carlos, parte desde el penal de Alto Comedero. Sí, exactamente. Ahí está detenida nuestra compañera Milagro Sala, a quien enviamos un gran saludo afectuoso y un abrazo, y prometiéndole que vamos a seguir en esta lucha para liberarla, porque ya es inadmisible tener presos políticos. ¿No? Por negra, por india, por pobre, tenerla en la cárcel y no se le ha podido probar nada todavía. Así que Milagro, tranquila, fuerza, y estamos todos pensando en vos. Esta marcha también es para vos. Muy bien. Acá en Mendoza, según el dato que tengo, fueron 14 micros los que partieron. Uh-huh. Virtudes, ¿qué sabes vos de la cantidad de gente que salió de Mendoza? Mira, lo que sé es que salieron por lo menos 5 colectivos de la Tupac, digamos, que son los compañeros que, precisamente de los que estábamos hablando, los compañeros de Milagro Sala. Y bueno, que a eso se sumaron los otros colectivos que estaban organizados tanto por la CTA como por otros sindicatos, y parte de la intersindical, no toda la intersindical. Hoy día veíamos que había compañeros que estaban en el acto de esta mañana que no habían participado de la marcha federal. Y que, bueno, que me parece que habría que corregir un poco la información que recién se decía sobre lo de la columna de Mendoza, que en realidad fue a Córdoba, digamos. No pasó por Córdoba. No pasó por Rosario. No pasó por Rosario, pero ahí no decía que había ido por Catamarca, y en realidad no, nunca fue por Catamarca, fue junto, digamos, San Juan y San Luis, y partió a Córdoba. Claro, y de Córdoba directamente a Avellaneda. Sí, señor. Bien, bien. Agregar también que quien está detenido también sin ninguna justificación es Raúl Noro, el marido de Milagro. Tuve oportunidad de estar con él cuando estaba recluido en un hospital, porque el hijo hizo que él no fuera a la cárcel, porque tenía una afección cardíaca. Pero estaba en el Hospital Soria de San Salvador y estaba en buenas condiciones. Creo que en este momento Raúl ya está en su casa, pero está detenido. O sea, con prisión preventiva. Exacto, domiciliaria, exacto. Uh-huh. Bien, uno tiene muchas expectativas sobre esta marcha, pensando en el día después del impacto que puede generar. No creo en un cambio de rumbo de las políticas del gobierno nacional y provincial, pero sí tengo mis esperanzas en cuanto al impacto que puede generar en esa construcción de toma de conciencia del colectivo, de la sociedad, digamos, como para comenzar a manifestarse desde otro lugar y de manera más enérgica. ¿Qué piensan ustedes que puede ocurrir a partir de mañana, luego de terminada esta marcha? Virtudes. Bueno, yo creo que algo de esto ha ido adelantando Yasky, ¿no? Y me parece que va madurando no solamente en la CTA, sino que yo creo que ya es algo que no puede ni siquiera contener esto, que esta unificada CGT. Yo creo que lo que madura es el paro nacional. Lo que se viene, digamos, va a ser una escalada de conflictos locales, regionales y nacionales que vayan enfrentando esta política económica en todos los terrenos, ¿no? O sea, me parece que eso es un poco el camino que se vislumbra de aquí en más. Vos, Virtudes, mencionaste una escalada de conflictos locales, nacionales y regionales. Bueno, en las últimas 48, 72 horas hemos tenido la definitiva destitución de Dilma Rousseff como presidenta electa de Brasil. Carlos, vos has estado pensando más o menos en eso. Sí, tuve contacto con nuestro columnista Ricardo Lesman. Nos envió este texto. Más o menos le vamos a dar una leída rápida. Dice que aunque en la Argentina la sustancia oficial se concentra en una triste caquexia de pensamiento, matizada con nocivas torpezas de implementación, la región que nos contiene, se estremece ante una embestida que no tiene precedentes por su encarcinamiento. El poder de las empresas multinacionales, auxiliadas, coordinadas y financiadas por expertos del Departamento de Estado, se encuentra excepcionalmente activo en estos días. ¿Mm? Claro, pongámoslo en contexto, la crisis que tenemos en la Argentina es un contexto general. Es como si estuviera obedeciendo a un plazo que muchos dicen debía cumplirse a mediados del año 2016. Sin embargo, se ha transitado más allá de la mitad del año y todavía estamos acá. Ese plan golpista solo se ha consumado, al parecer, en partes, porque no les va a ser fácil. Aunque es evidente que esta vez el embate se ha transformado desde una estrategia de simultaneidad. O sea, tenemos en Colombia hay el pacto con la FARC, en Venezuela ha sido muy fuerte también la embestida. Sabemos muy bien que en Bolivia mataron a un viceministro. Y bueno, desde nuestro querido Brasil ya sabemos lo que ha pasado. O sea, estoy llamando la atención sobre un hecho prácticamente simultáneo en toda la región. Después continuamos con esto. Bien, bien, gracias, Carlos. Acá nos está avisando Nico que está dando inicio el acto. ¿Te parece, Nico? Vamos en contacto directo a Plaza de Mayo. Ya están presentando a quienes acompañan. La ideología de la lucha, la ideología de un pueblo que toda la vida luchó y no se merece ni un ministro como usted, ni un presidente como este, y no se merece mucho menos un grupo de gobernantes que nos esquilmen y nos saqueen como lo están haciendo. Quieren hablar de traer el cambio en la Argentina. Y lo que están haciendo es profundizando el ajuste. Hablan de tener que darles tiempo, pero cuando tienen que transferir recursos a las mineras y al capital concentrado, tienen una celeridad pasmosa, firman rápidamente. Pero cuando tienen que reabrir paritarias, inclusive que firmaron las actas con los maestros, que si la economía no era como ellos decían, la iban a reabrir, comienzan a poner peros y pretenden que los trabajadores aceptemos gratuitamente, resignados, callados la boca, sin luchar, que nos rebajen el salario. Los bancos siguen ganando y las empresas multinacionales siguen acumulando millones y millones. Llora el presidente porque creía y fue y le dijo junto con sus ministros, con su equipo económico, fue por el mundo a decir, vengan a la Argentina, que ahora estoy yo y se van a hacer la América para poder reducir los costos laborales. Y van a encontrar mano de obra dócil y barata. Y acá estamos, parados para decirle, con unidad y lucha, no van a venir en esas condiciones, no se lo vamos a permitir, porque vamos a estar en la calle cada vez que echen compañeros, cada vez que quieran seguir metiéndole la mano en el bolsillo. Por eso, compañeras y compañeros, quieren avanzar en la reforma laboral. Hay que estar atentos. No se puede distraer. No nos podemos distraer. Los dirigentes tenemos que hacer lo que piden las compañeras y compañeros en cada asamblea, en cada barrio. Hay que dejarse de joder con el sectarismo. Hay que dejarse de joder con el interés individual o corporativo. Hay que pensar en la patria y en nuestro pueblo. sin perder identidad, porque somos lo que somos y tenemos la diferencia que tenemos, pero esta diversidad nos tiene que poner y dar la madurez suficiente para decir, sin perder la identidad, sin olvidarnos de la diferencia, la discutimos en la calle codo a codo, no la discutimos tirándonos piedra, porque hoy o estamos juntos, como dice García Linera, el vicepresidente de Bolivia, o hay unidad y vencemos, o hay desunión y nos derrotan. Por eso, compañeras y compañeros, hay que construir unidad. Y hay que construir unidad con inteligencia. Hay que construir unidad con cultura política, ayudando a nuestro pueblo que lea correctamente, que estos tipos no vienen a ser un manipulista aquí, que la compañera Milagros Salas es una cautiva de este sistema y de este modelo y de este gobierno, que no es verdad todas las acusaciones, sino que las pongan arriba de la mesa. ¿Por qué hay trato diferente para Milagros Salas y hay otro trato para la vicepresidenta? Eso es discriminación. Después no quieren que digamos que tratan a los collas y a los pueblos originarios de otra manera y a la mujer de otra manera. Discriminan premeditadamente. Quieren contarnos que aumentando las tarifas van a resolver la soberanía energética. Lo que quieren hacer es cambiar, revertir la carga, que sigan pagando los que menos tienen, mientras las empresas siguen acumulando ganancias. Y lo que hay que hacer acá, hay que cambiar el modelo energético. Está privatizado y en manos de las multinacionales. Y es un bien social la energía. Es un derecho humano. No se puede poner al padre de hogar, al jefe de hogar o a la jefa de hogar en la contradicción de poder prenderle la estufa a los hijos para que no tenga frío, o en la contradicción si le compra el libro para escuela, o si lo puede mandar a la escuela o no, o paga la boleta de luz o de gas. ¿Cuándo se vivieron esas situaciones en la Argentina? ¿Saben, compañeras y compañeros, desde la década del 90, la transferencia de miles de millones de dólares que se llevaron las petroleras de Argentina, 240 mil millones de dólares se llevaron la friolera de 6 mil millones de barriles de petróleo y 6 mil millones de barriles de gas? ¿Cómo puede ser que ahora vengan a hablarnos de crisis? Si hay que pagar, que paguen los que se llevaron esa plata, que la recuperen de ahí y no del bolsillo del pueblo. No, no vamos a pagar con despidos, con suspensiones, con rebaja salarial, con salarios indignos, con impuestos a la ganancia, con precariedad laboral. Nosotros vamos a vender cara estas cosas y lo vamos a hacer en la calle luchando, compañeras y compañeros, como decían los compañeros. Nosotros no queremos trabajo triste. No queremos ir a trabajar con tristeza. El trabajo dignifica. Y no queremos ir a trabajar con la cabeza gacha sin tener las mínimas garantías aseguradas. No queremos que hagan lo que han hecho con la jubilación. Transformar la jubilación en una desgracia cuando antes era una bendición para nuestros abuelos. No va a ser cosa que el trabajo que nos dignifica lo quieran transformar en un trabajo indigno, un trabajo donde tengamos que pensar que trabajar es una desgracia en la Argentina. Y para eso hay que luchar. Hay que luchar, compañera, dejando de lado, como decía, las cuestiones secundarias, porque ¿qué hay más importante que los problemas del pueblo, la felicidad de la gente, la felicidad de los trabajadores? Y en ese camino tenemos que avanzar. Ajuste violento gradual es el debate entre el equipo económico

que estamos de pie, que tenemos identidad y que tenemos historia. Somos pueblo, somos América Latina, somos la Argentina que no se rinde. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta. Unidad de los trabajadores. Solamente hubiese sido posible este hermoso acto con esa unidad. La unidad también que marca un momento nuevo, distinto, en la confluencia del movimiento sindical y de los movimientos sociales. La unidad en la convergencia con el movimiento estudiantil, con los organismos de derechos humanos. La unidad con los pequeños productores de las APYMES, que han estado acá con nosotros, los pequeños productores del agro y de la agricultura familiar, la unidad con los organismos de derechos humanos, la unidad con los trabajadores informales, la CNCT, las empresas recuperadas, la CETEP, la FTV, el Frente Transversal, la Mayo, muchas más, unidad con las organizaciones de izquierda, unidad con las organizaciones que representan al sector agrario, unidad con los informales, unidad con los cooperativizados. Esa unidad es el mapa del campo popular que el liberalismo y el neoliberalismo quiere dividido, quiere roto, quiere que cada pedacito no encastre con el otro. Si ellos nos logran dividir, van a lograr dominarnos. Si nosotros construimos la unidad con la convicción de que esa unidad es para la lucha por la liberación, por la emancipación social, por la justicia social, si esa unidad la construimos, somos invencibles. Y hoy, en esta marcha, en este día, yo lo decía cuando estuvimos en el Cerro de la Gloria, a veces la historia nos pone en el día, en el lugar, en la hora, en el momento en que casi sin darnos cuenta, hoy cuando salíamos de casa o del trabajo, casi sin darnos cuenta, sin ser conscientes, la historia nos pone en un punto en el que somos protagonistas de un cambio profundo, de una nueva historia, y hay que ser conscientes de que hoy es ese día en que la historia nos dice la Argentina va a cambiar, porque este pueblo no se arrodilla ante el poder económico ni ante la represión. Para nosotros no es lo mismo que no hubiesen estado acá los compañeros del Sindicato de Camioneros y el compañero Pablo Moyano de la CGT. No es lo mismo si no hubiesen estado acá el compañero Sergio Palazzo, el compañero Gilini, el gringo Amichetti, el resto de los compañeros de la Corriente Federal. no hubiese sido lo mismo si no hubiese habido tantos compañeros y compañeras de sindicatos de la CGT. Ayer en Rosario, la CGT Regional San Lorenzo, el Movimiento Sindical Rosarino de la CGT, las 12TA, en Mendoza, los sindicatos de la CGT y los de la CTA con los movimientos sociales, en la Patagonia, en Mar del Plata, ahí por abajo, la unidad entre la CGT y la CTA crece, se hace fuerte, y esa unidad por abajo es la que nos permite decir que estamos en camino de la construcción del sujeto colectivo que va a poner en este país la agenda social que el gobierno se niega a discutir. Es verdad, para ellos esta presencia multitudinaria, este acto que lo habíamos imaginado cuando empezamos a caminar el país, si tuviéramos que contar los que estamos acá, la cantidad de asambleas, la cantidad de plenarios, la cantidad de encuentros, pero así se fue construyendo, desde abajo. Fíjense, desde abajo y desde el borde, porque intentaron ocultarnos, porque intentaron ningunearnos, porque grandes medios de comunicación que forman parte del aparato y de la maquinaria oficial de la opresión, ocultaron, no mencionaron, ni siquiera hablaron de una marcha federal. Había algunos que decían, hay congestión de tránsito. Para ellos, en lugar de un pueblo con dignidad, luchando por sus derechos, somos apenas una congestión de tránsito. Pero bienvenido sea, va a haber muchas congestiones de tránsito y van a crecer, porque este pueblo no se rinde. Para ellos, cuando el pueblo sale a la calle, para ellos, cuando el pueblo sale a la calle, eso constituye una amenaza para la democracia. El pueblo en la calle significa que la democracia entra en vilo. Pero lo cierto es que cuando salían en las marchas de la opulencia los caceroleros, cuando ocupaban calles y calles de la ciudad, eso era el canto a la democracia, la oda a la democracia. Cuando un pueblo sale a la calle, la democracia está en peligro. Cuando un rico sale con la cacerola, la democracia está de fiesta. ¿De dónde sacaron esa manera de leer la realidad para que solamente la puedan entender los que forman parte de la clase del privilegio? Y fíjense esa doble vara, cuántas veces la escuchamos en el discurso oficial, en ese discurso que dice el Estado no puede gastar dinero en sostener dispensiosamente el gasto social, los servicios culturales. El Estado tiene que ser un Estado que ahorre recursos. Lo dicen una y mil veces. Y sin embargo, si leemos la lista de los empresarios que se han enriquecido en este país, Por ejemplo, el grupo al que pertenece el empresario Mauricio Macri, amasaron su fortuna prendidos a la teta del Estado. Son un empresariado parasitario que vivió chupando de la teta del Estado, pero cuando el Estado le da una moneda a un pobre, ponen el grito en el cielo y dicen: no puede ser. Nosotros, desde esta plaza donde se resumen la historia de las luchas del pueblo, la mejor historia de todas las luchas del pueblo, que es esa que está ahí, la historia de estas mujeres con sus pañuelos blancos, la historia de estas madres, de estas abuelas, madre de las plazas, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. La historia de estas mujeres que en la más terrible adversidad, porque se había que imaginar un momento difícil, duro, adverso para salir a la calle, eso era en el inicio del genocidio, mientras se derramaban todos los días, a cada hora, sangre de jóvenes, de mujeres, muchos de los que hoy están en la lista, en esa especie de bronce que tiene la sociedad rural, muchos de los que están en las placas de la bolsa de cereales, muchos de esos apellidos vienen del linaje de los que se mancharon de sangre, sangre de argentinas y argentinos. Son de esa clase dominante, que hoy vive con un sentimiento de revancha este tiempo. Pero nosotros le decimos: aprendan del ejemplo enorme, de la estatura ética enorme de estas madres, de estas abuelas, que jamás buscaron venganza, que jamás reclamaron justicia por mano propia, y que nos enseñaron que la única lucha que se pierde es la que se abandona. En ese ejemplo somos invencibles. Tenemos que proteger nuestro patrimonio. A veces nos resulta fácil de entender qué es proteger el patrimonio cuando pensamos en las Islas Malvinas, cuando pensamos en nuestros recursos materiales, el agua, el petróleo. Tenemos que educar a nuestros hijos para que sepan que eso es un patrimonio que hay que defender. Pero hay otro patrimonio cultural que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra integridad como personas, con nuestras ideas, y ese patrimonio cultural es el de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Eso hay que defenderlo. Eso no hay que dejar que pueda ser mancillado con comentarios de mequetrefes que se piensan que porque tienen un micrófono en una radio están habilitados para intentar mancillar y para enlodar a quienes tienen una estatura frente a la cual ellos no llegan ni a los 3 milímetros de una cucaracha. Venimos acá a decirle, como decía el compañero Pablo Micheli, orgulloso de compartir con él esta convocatoria. Decía Pablo Micheli, no somos nosotros los que ponemos palos en la rueda. Al contrario, al presidente de la nación, que suele padecer de un prolongado estado de ceguera y de sordera, le decimos que no siga leyendo el diario de Irigoyen de Mañeto, que no siga leyendo las noticias que le dan los periodistas de guerra del Grupo Clarín, que lea la realidad de lo que hay en la calle, y en la calle lo que hay es hambre, en la calle lo que hay es desazón, en la calle lo que hay es tristeza, en la calle lo que hay es miedo al futuro, como hace mucho que no teníamos en este país. Y nosotros decimos, nosotros queremos sacar los palos de la rueda. Queremos sacar los palos de la rueda que metieron en nuestro salario. Queremos que se reabran las paritarias. No queremos un bono para llegar a fin de año. Queremos un salario para llegar a fin de mes. Hay que reabrir la paritaria ya. El ejemplo del paro docente de hoy, convocado por los compañeros de la CETERA, de SADOP, de CEA, de UDA, de AMET, todos juntos, un paro total que nos está mostrando que el camino es ese, luchar para reabrir la paritaria, porque si la paritaria no se reabre, la economía del país se va a seguir hundiendo. La crisis de las pequeñas empresas tiene que ver con que el mercado interno se está retrayendo. Hay recesión económica. Hoy no tenemos plata para ir a comprar. Compramos lo mínimo. Las empresas cierran. Compramos lo mínimo, los empresarios empiezan a echar a trabajadores. Compramos lo mínimo, los empresarios bajan la persiana. Comprar lo mínimo es comprar recesión. Es verdad, ellos dicen, si yo mantengo el salario bajo, la gente no compra, los precios caen. Pero eso es lo mismo que querer curarle la presión arterial a una persona metiéndola 5 días en el freezer. La presión desaparece. Brevemente, abrimos una ventana en el discurso de Hugo Yasky para despedirnos y decirles que volvemos el lunes y que empieza Víctor Hugo en C5N. Así es, Guille, hasta el lunes entonces. Y un saludo a Víctor Hugo y a Luz. Víctor Hugo. Y el compañero Linares con su hermosa mandolina. chiribuncando. Hoy los compañeros de la CGT se han unificado y tenemos que seguir el ejemplo. Las dos CTA nos tenemos que unificar. Hay que buscar ese momento. Y en aquel momento, unidad de los trabajadores. Y nosotros, en aquella oportunidad, todas las centrales sindicales, el 29 de abril, convocando un acto que fue, para mí, uno de los más maravillosos. Y me imagino que si ahora nosotros somos 200.000, recién le decía a los compañeros de la CGT, ¿qué pasa en este país si dentro de 20 días, un mes, convocamos a un enorme acto de todas las centrales sindicales? ¿Dónde vamos a tener que hacerlo para que la gente entre? Y ese es el desafío. Y con ese acto, fíjense, con ese acto, hay una compañera que está mal acá, enfrente, cerquita de la base. Por favor, cerquita de la valla. Ahí, por favor, frente a la valla. Ustedes se están adelantando, la compañera la llevan, está todo bien. Seguimos. Compañeras, compañeros, les decía, nosotros logramos con ese acto, con la unidad de todas las centrales, logramos que se pudiera votar en el Congreso de la Nación la ley antidespidos. Era una ley que venía a ponerle un paraguas protector al empleo. El presidente de la Nación, después que el Senado y el Congreso la aprobaron, agarró la ley, la rompió en pedacitos y dijo en una conferencia de prensa: la veto porque soy el que manda, la veto porque mi clase es la clase dominante. Hoy tenemos el doble de despidos que teníamos en ese momento. Le hizo firmar un papel trucho a 4 o 5 amigos empresarios, pero hoy en Córdoba, 11.3% de desocupación, Rosario, 11.5, Buenos Aires, 11.4, 11 puntos de desocupación en los conglomerados industriales. Por lo cual, nosotros decimos, vamos a dar batalla en el sector público y en el privado para que no haya un solo despido más. Necesitamos discutir la emergencia ocupacional para garantizar que ni un solo trabajador quede en la calle, ni una sola trabajadora pierda su trabajo. Mis compañeros y compañeras, necesitamos que el salario

contra el tarifazo, los despidos y el ajuste. Lucha popular. El pueblo protagonista. Cinco columnas, tres días. Un pueblo movilizado. Día 1. 31 de agosto. Día 2. 1 de septiembre. Día 3. 2 de septiembre. Radio Central. Radio Central. Marchamos por todo el país. Todo el país. Marcha Federal. Bueno, estamos de nuevo en Mendoza, ahora en vivo, en la Radio Central de Radio Central Mendoza, la Radio Central de los Trabajadores y de las Trabajadoras, y en esta feliz idea que tuvo Nicolás Arale de aprovechar los programas que tenemos en esta linda radio y transmitir en vivo el acto de la Marcha Federal en Plaza de Mayo. Ahora nos toca ir haciendo la transición, Carlos, con los compañeros del programa que siempre sigue, La Flor del Antiloto. ¿Lo he dicho bien, Mariana? Sí, Rocío. Muy bien. Bueno, y los saludo. Hola, Mariana. Hola, Rocío. Hola, Danilo. Hola, Fabricio. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Bueno, ustedes estaban, me imagino, en el auto, en el micro, o llegando acá a la CTA mientras hablaba Pablo Michele y Hugo Yasky. ¿Han podido escuchar algo o les comentamos? Escuchamos algo, pero también tenemos algunos retornos de los compañeros que estaban presentes en el acto, que mandaban imágenes de multitudinaria marcha en Buenos Aires, y también nos comentaban de cómo habían sido las acciones preparativas de este acto, en donde el detalle es que hubo también una columna educativa reclamando la defensa de la educación superior, que bueno, este es el programa del Centro de Estudiantes y tenemos que decirlo. Algo también bastante insólito, porque cuando los estudiantes se acoplan a los reclamos de los trabajadores, tiende a tomar mayor fuerza la lucha, lo cual es interesante en este contexto que estamos viviendo. Entonces queríamos destacar este asunto. Hay sectores vinculados a las clases medias universitarias que también están en contra de este gobierno y se solidarizan con los trabajadores. Precisamente, y en esa línea, Mariana, Hugo Yasky, cuando en su discurso hace referencia a la necesidad de esa unidad entre los trabajadores, entre las pequeñas y medianas empresas, entre los trabajadores informales, y también pone el énfasis entre los estudiantes. Digamos que históricamente, si uno analiza un determinado proceso de la República Argentina, siempre esa unidad entre trabajadores y estudiantes es lo que ha llevado a una mayor toma de conciencia y a un pueblo como sujeto de cambio frente al orden social impuesto, ¿no? Exactamente. Justamente, si hacemos un repaso, muchas veces en la historia argentina se ha complicado este fenómeno de la unidad obrera estudiantil. Podemos recordar cómo, por ejemplo, tanto el liberalismo como el peronismo fueron enfrentados desde las universidades, pero en otros casos particulares, cuando muchas veces la dictadura del capital financiero, de las empresas extranjeras, se ha impuesto con mayor dolor sobre nuestro pueblo, hemos visto, sí, marchar juntos las columnas de obreros y estudiantes. Recordemos, por ejemplo, Cordobazo o el Mendozazo, aquella época que fue, al mismo tiempo que tan triste para muchos argentinos que les tocó vivirla, sí termina siendo un aprendizaje interesantísimo para todos aquellos que tenemos que buscar en el pasado las claves que nos permitan desentrañar cómo es la lucha en el presente. Y desde ese punto de vista hay un detalle mucho más interesante. Si tenemos en cuenta que, según las encuestadoras y los sondeos que se han hecho con anterioridad y con posterioridad a la elección de octubre, vemos que también desde la universidad se aportó mucho voto a Macri. Digo, no solamente docentes o personal de apoyo académico, sino también que muchos estudiantes votaron por el gobierno de Mauricio Macri. Y esto, para la coyuntura política del momento, empieza a ser todo un síntoma, digamos, de descomposición de aquel pacto social que llevaba Macri del gobierno. Podemos decir que esa misma legitimidad de origen que tuvo el gobierno, el primer gobierno con este programa económico salido de la voluntad de las urnas, podemos ver que esa misma legitimidad de origen se la puso en jaque al mismo, desestimándola en el ejercicio mismo del poder, digamos. El gobierno empieza a ser deslegitimado por aquellos que muchas veces lo apoyaron. Así que estos componentes, digamos, podríamos analizar como para también saber hacia qué rumbo va a llegar esta marcha que estamos tomando, digamos. Me hace recordar fines de los 90, Fabricio, me hace recordar fines de los 90, principio del 2000, cuando también llegaba el gobierno con una legitimidad de origen la Alianza, cómo después empieza a tomar medidas de acción que avanzaban contra los distintos sectores de la sociedad en general, pero particularmente el tema universitario, cuando con Cavallo y López Murphy empiezan con una lógica y con una idea y a tratar de instalar el tema de la disminución del presupuesto para la educación y sobre todo para las universidades, y también instalar la idea de, sobre todo López Murphy, de arancelamiento. Ahí la reacción del movimiento estudiantil fue inmediata. Recuerdo las tomas, recuerdo los piquetes en la entrada a la ciudad de Mendoza, y recuerdo también la participación en una multisectorial en aquel entonces liderada por la CGT de Zafora. Y bien, mira, te estaba escuchando y con respecto a eso encuentro el paralelismo. ¿En qué sentido también? De que la Alianza llegaba al poder en función de 10 años del menemismo con un gran apoyo de los estudiantes universitarios. Y sí, la franja morada era el brazo universitario de la Alianza, lo fue el alfonsinismo y lo fue del arruismo. De hecho, sus funcionarios eran todos viejos militantes radicales. El famoso Sushi Club. El Sushi Club, exacto. Pero el nido, el nichito del radicalismo se encuentra históricamente en la universidad, que es allí donde nos toca a nosotros dar la lucha principal. Nosotros creemos que hoy están puestos en tela de juicio. Esa máscara en defensa de la educación pública y gratuita se les ha ido cayendo a pedazos, y hoy se encuentran mucho más en evidencia su vinculación con este modelo de privatización de la educación superior, de reducción del presupuesto, de enajenación de nuestra economía y de ajuste sobre los sectores trabajadores. Ahora bien, hay una cosa que es interesantísima que decíamos recién, que es quizá comparar este momento histórico con aquella jornada del 2001, como vos decías, se intentaba arancelar la universidad. Actualmente, también estamos viviendo un proceso de arancelamiento encubierto de la universidad. Los oyentes que se queden escuchando la radio de los trabajadores van a poder escuchar más tarde el relato que vamos a hacer sobre los últimos episodios acaecidos en la Facultad de Ciencias Médicas, donde se ha intentado imponer un arancel sobre una de sus carreras en particular, que es la licenciatura de Higiene y Seguridad. Ayer hubo asamblea al respecto, pero fíjense que en aquel momento, que también se intentaba arancelar la universidad, la resistencia de los estudiantes tenía como programa básico el no al arancel, y ese programa era el origen y el final histórico del programa. Digamos, los estudiantes se expresaban en contra del arancel, pero no decían nada sobre los arreglos permanentes de la Rúa con el Fondo Monetario Internacional, de la vigencia, el plan convertible que dejó a tantos argentinos en la calle, etcétera, etcétera. En esta marcha federal en particular, podemos ver que los sectores estudiantiles que están participando, en su inmensa mayoría, no agotan su programa político a la defensa exclusiva del no arancelamiento universitario, sino que han dado un paso más acercándose a los trabajadores, porque sacan, digamos, empiezan a combatir ese mito de que la universidad es una burbuja y la da el problema a los argentinos, sino que estamos preocupados también los universitarios, y todos estos universitarios, las columnas, me contaban compañeros de columnas de Santiago del Estero, columnas de Catamarca, de diferentes sectores de Buenos Aires, donde los estudiantes se involucran con la problemática de los argentinos, y sobre todo estamos discutiendo el salario, que adentro y afuera de la universidad también nos afecta, y que muchos de los que hoy en día estudiamos gracias al gobierno de los últimos 12 años también tenemos la posibilidad de trabajar. Entonces, digo, hay una similitud y también una diferencia muy importante que quizás lo haga más interesante desde el punto de vista de la clase trabajadora. Sí, de pronto con respecto a eso, recuerdo mi militancia universitaria y mi trayecto universitario, y pongo en valor situaciones que nunca las viví, como por ejemplo, sé que ustedes han llevado adelante asamblea en la Facultad de Ciencias Políticas, etcétera, y de pronto cuando llevaron adelante la vigilia en el rectorado, la presencia de referentes de CTA, la presencia de referentes de SUTE, me imagino que han tenido otros referentes también, como de pronto ese anhelo, ¿no?, de esta articulación, de esta unión entre trabajador y estudiante, se va conformando desde otra manera y, en mi humilde visión, de una manera más horizontal en cuanto a los consensos y las tomas de decisiones. Por ahí recuerdo que en aquel entonces, fines de los 90, principios del 2001, era que los estudiantes, a lo mejor de una manera un poco más pasiva, íbamos y nos sumábamos a ese gran líder, digamos, que era en la CGT Mendoza, Zafora. Yo veo en ustedes que tienen como que son actores sociales más activos dentro de esta construcción. Y cierro con esto, el hecho de que se le haya dado la voz en el acto de inicio de la marcha federal a un representante de los estudiantes, yo lo aplaudo y me parece pero muy singular, y que no había pasado, hacía mucho que no pasaba, considero yo que en los últimos 20 años, con una magnitud que a lo mejor ahora nosotros no nos damos cuenta, pero en cuanto a la militancia universitaria y ese futuro, creo que es un hito importante. Nico, por ahí te parece que nosotros nos vamos despidiendo, vos ponés un temita musical, algo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias por este pase. Carlos, gracias por la colaboración. Nico, y bueno, los dejamos con los chicos de la universidad en la flor del antiloto. Chao, chicos. Marcha Federal. Marcha Federal. Contra el tarifazo, los despidos y el ajuste. Lucha popular. El pueblo protagonista. Cinco columnas, tres días. Un pueblo movilizado. Día 1. 31 de agosto. Día 2. 1 de septiembre. Día 3. 2 de septiembre. Radio Central. Marchamos por todo el país. Marcha Federal. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Vámonos, Pavocono, vámonos montaña arriba, a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. Pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña. Por... enfría. Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. Escribo un canto que sea flor y sea semilla para defender la puerta, es decir, la tierra misma. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Bueno, seguimos al aire en La Flor del Antiloto, que como decían recién los compañeros del programa anterior, es el programa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y como nos habían presentado también, nos volvemos a presentar, Rocío Sanjurjo. Muy buenas tardes. Danilo Cecel. Buenas tardes, querido oyente. Mariana Ábrego, la presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas y Sociales. Y la estrella del programa, como siempre. La estrella del programa. Preferiría que me dijeran la flor del programa, la flor más bella. Y quien les habla, Fabricio Grosso. Estamos reemplazando, hemos tenido algunos cambios porque muchos de nuestros compañeros están marchando en este momento, junto a los trabajadores. Muchos de los compañeros que normalmente se hacen cargo de este programa y cuya voz ya conoce el oyente. Así que hemos venido a reemplazarlo mientras ellos llegan desde la Plaza de Mayo hasta Mendoza. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad no solamente de plantear los puntos de vista que los estudiantes estamos llevando también a la marcha federal, sino también de hablar algunos problemas en particular que son la expresión de este plan económico de ajuste dentro de la universidad pública. En estas semanas han habido asambleas en diferentes unidades académicas, en principio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la cual los cuatro que acá estamos formamos parte, pero además ayer también en la Facultad de Ciencias Médicas, como decíamos en el programa anterior. Les voy a pedir a las muchachas de este programa, a Rocío y a Mariana, que nos comenten cómo se han dado las asambleas en ambas facultades, ya que ellas estuvieron justamente en las dos. Sí, bueno, ayer a las 6 de la tarde se convocó a asamblea en la Facultad de Ciencias Médicas debido a que los chicos de la licenciatura de Higiene y Seguridad hace un año vienen pagando un aporte voluntario y de cooperadora. Voluntario y solidario. Voluntario y solidario de 1.500 pesos. A fin de año se lo aumentaron a 1.900. Los chicos lo iban pagando, algunos no tenían problemas, pero el problema fue ahora este año cuando se presentan a rendir mesas o a cursar, y son sacados del aula o no les permite rendir porque no tenían las cuotas al día. Además de eso, aquellos que pagaran fuera de tiempo tenían un 5% de aumento de interés. De interés. E interés por no aportar solidariamente. Qué bueno. Así que eso es el tema esencial de la asamblea. De la asamblea que vale decir, o sea, hagamos un breve repaso. Un aporte que en principio debiera ser voluntario se está haciendo obligatorio en la Facultad de Ciencias Médicas, y al estudiante que no paga le cobran intereses. Así es. El asunto explota porque los compañeros empiezan a preguntar y a indagar sobre aquellas resoluciones que rigen sobre la licenciatura de Higiene y Seguridad, y se encuentran con la ordenanza 74 del 2014, en donde se establece este aporte para el financiamiento de la carrera como voluntario y solidario. Del 2014, vale decir, ¿quién fue el rector que firmó eso? Gestión Pisi, claramente. Daniel, el radical Pisi. Aquellos que se hacen llamar defensores de la educación pública, hoy en día están arancelando concretamente la universidad pública, haciéndoles pagar a los estudiantes por un derecho que les ha adquirido, y que todos los trabajadores con su aporte facilitan, digamos, la educación a cada uno de los estudiantes. Hoy en día se ve vulnerado este derecho. Exactamente. Jugando un poco con la no reglamentación de esta modificación de la Ley de Educación Superior que se hizo a fines del 2015 por una diputada del Frente para la Victoria, que prohíbe el arancelamiento y establece la gratuidad y el financiamiento total de la educación por parte del Estado, jugando con este artículo han decidido llevar adelante esta ordenanza e implementarla a su manera, porque la ordenanza es clara, el problema es que la implementación ha sido también una especie de chanchada, digamos. Te dejaban pasar y cursar unos meses. Cuando ibas a rendir, se presentaba la sección de alumnos y te decía, bueno, ¿dónde está tu cuota al día? Si no está tu cuota al día, no podés rendir. Entonces te sacaban directamente de la facultad. Claro, recordemos, como decía Mariana, que si bien la gratuidad universitaria es un concepto que forma parte de la cultura política de los argentinos, a nadie se le va a ocurrir que la universidad pública deje de ser gratuita, salvo a López Murphy y a Macri. Pero, digo, este concepto no tiene fuerza de ley hoy en día, primero porque la gratuidad universitaria fue sancionada el 22 de noviembre del 49 por el general Perón, y luego con la revolución libertadora o fusiladora, según la conocen los trabajadores, se derogó gran parte de estos derechos adquiridos durante el peronismo, y si bien ha permanecido como un componente de la cultura política, la Ley de Educación Superior del 94, sobre la que la licenciada Ábrego ha hecho la mitad de su tesis, la otra mitad sobre la ley del 74, le deja la puerta abierta al arancel. De hecho, en la ordenanza decretada por Pisi, donde se autoriza a este arancel encubierto, cita como fuente y como recurso legal válido que la posibilidad de cobrar un arancel está entreabierto, queda entredicha en esta misma ley de educación superior. Y que luego la modificación del año pasado presentada por el Frente para la Victoria, en el que se incluyen el ingreso irrestricto y la gratuidad universitaria, no ha sido sancionada, no ha sido reglamentada, porque se aprobó en las últimas semanas antes del recambio de gobierno, digamos. Así es. Nosotros ayer, cuando participamos de la asamblea, tratábamos de hablar con nuestros compañeros de la Facultad de Médicas y comentarles que desde nuestro punto de vista esto no era un caso aislado, sino que tenía directa relación con los temas que nosotros habíamos planteado en la vigilia pacífica, que tenían que ver con la falta de presupuesto universitario. Se expresan hoy en el caso de la carrera de Ciencias Médicas, pero ayer fue el problema de la infraestructura en el BAC, pasaba por el problema en el edificio de música, y así otros inconvenientes, como por ejemplo el aumento de la bandeja del comedor hace tan solo un año, que por lo que está atravesando la Universidad Nacional de Cuyo, que se explican, o los explican así las autoridades, como falta de presupuesto. Ahí permíteme agregarle, Mariana, que también no es una cuestión meramente provincial, sino que una cuestión nacional. Recordemos las clases públicas en la Universidad de Buenos Aires, donde, en base al impacto del tarifazo, los compañeros de la Universidad de Buenos Aires no sabían si iban a llegar a agosto con el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, si iban a poder seguir concurriendo a clases y dar clases, concretamente. Entonces también guarda relación con lo que está pasando a nivel nacional y que también impacta y se ve reflejado hoy en día en este caso la licenciatura en higiene y seguridad y los problemas de infraestructura que tiene hoy la Universidad de Cuyo, sumar presupuesto, digamos. Exacto, es, podríamos decir, para sintetizar, una decisión política por parte del actual gobierno nacional de afectar los ingresos de la Universidad Nacional, que es por definición pública y gratuita, porque, por ejemplo, el aumento de tarifas en la luz y el gas ha afectado enormemente el presupuesto universitario. Es lógico que no haya dinero porque el cálculo se hizo en base a las estimaciones de precios calculadas desde el 2015 para el 2016. Nadie esperaba que hubiese en el medio, sí, lo esperábamos algunos, una devaluación del 60% y un incremento de las tarifas como lo hubo. Entonces es lógico que el dinero no alcance, pero además se suma a la subejecución presupuestaria que está habiendo del presupuesto por programas para las universidades. ¿Qué quiere decir subejecución? Que no se ejecuta. No les mandan el dinero para los programas previamente autorizados que tiene la universidad. Entonces es lógico que se transiten este tipo de inconvenientes. Ahora bien, ¿cuál es la actitud del rector? Que debería ser el primero en reclamarle al gobierno nacional el dinero necesario para llevar adelante esta actividad de la licenciatura o cualquier otra. Y por el contrario, es totalmente pasiva y en algún punto cómplice, porque tienen relación política, de las actitudes del gobierno nacional, que es a él al que nosotros denunciamos, al rector Daniel Pizzi, y a su apoyatura estudiantil, que es la agrupación Franja Morada, que como vos decís, tiene este doble discurso, quiere estar bien con Dios y con el diablo, cobrar todos los meses y llevarse unos votos por parte de los estudiantes, y juega con esto de defender la educación pública en los dichos, y en los hechos sigue sosteniendo este rector que no hace más que ir en un recto camino hacia el arancelamiento de la universidad. Convengamos también que en defender la educación pública al mismo tiempo se defiende al gobierno de Macri, por más buenas intenciones que tenga, porque acá puede venir un muchacho del PRO y decirme, hey, pero si yo estoy de acuerdo con la educación pública. Pero el mismo hecho de defender el gobierno de Mauricio Macri con las medidas que ya se ha visto en estos 6 meses de gobierno que está llevando adelante, es un contrahecho en sí mismo, porque la educación pública está basada, como recién mencionaba Danilo, en el tributo y el impuesto de todos los argentinos, es un bien suministrado, provisto por el Estado, gracias al aporte y a los impuestos de todos los argentinos. Ahora bien, un gobierno que está privilegiando un cepo al salario, como decía recién hace unos minutos Hugo Yasky, que está privilegiando la transferencia de renta al exterior, que está privilegiando el ingreso de mercancías extranjeras que compite con los pequeños productores argentinos, con la pequeña y mediana industria, y con los comercios también, que ven destruidas sus cadenas de comercialización por falta de salario, es un país que no tributa. Es un país que no aporta a la educación pública. Ese mismo país, que tiene tantos agujeritos por donde se escapa la renta nacional, luego no puede mantener su universidad pública y gratuita, y por ende también le restringe la posibilidad de ascenso social a muchos argentinos que dependen de la universidad para poder aspirar a un mañana mejor. A que si tus padres fueron carpinteros, no hace falta que vivas toda la vida siendo carpintero, sino que puedes pretender recibirte y profesionalizarte en un ambiente distinto. Este modelo universitario se basa y se afinca en una Argentina con trabajo, una Argentina con salarios, una Argentina donde lo producido por los argentinos quede en el país y eso le debe comer a otros argentinos también. Así es. Para ir cerrando este bloque, Rocío, ¿querés contar en qué han quedado los estudiantes de medicina y cómo sigue este conflicto? Bueno, ahora los estudiantes han vuelto a convocar a una asamblea la semana próxima porque no hubo mucha presencia en esta asamblea y han elevado, van a elevar también una nota al rectorado porque no les da respuesta, los tiene a las vueltas, para solucionar este tema y también garantizar el año próximo el acceso de nuevos estudiantes a la carrera, ya que querían, de parte del rectorado, cerrar la carrera ya a la falta de presupuesto, ¿no? Con esta excusa de que no hay presupuesto para seguir manteniéndola. Exacto. También han planteado movilizar al rectorado en la próxima sesión plenaria del Consejo Superior, así que allí estaremos acompañando a los estudiantes de Ciencias Médicas. ¿Te parece que vayamos a un corte, Fabri? Vamos a un corte. Por último, hacemos extensiva la invitación a todos los mendocinos que quieran sumarse a estas movilizaciones, porque la unidad de estudiantes y trabajadores es fundamental para el país. Y dicho esto, nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más La Flor del Entrelote. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Seguimos acá en la flor del antiloto, el fruto de la memoria y del recuerdo que sabe a libertad. Ahora vamos a cambiar de tema, pero no tanto. Vamos a hablar de una noticia que nos aqueja a todos los latinoamericanos, y es que finalmente se concretó el golpe suave a la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Fabri, ¿nos querés comentar algo acerca de esto? Sí, es un tema, a ver, si bien este programa está encarado desde el punto de vista de los estudiantes y desde la Universidad Nacional de Cuyo particularmente, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder expresarnos sobre este tema, dado que nos afecta directamente, aunque muchas veces, como decíamos recién, desde la burbuja cristal de la universidad, no se pueden apreciar estos fenómenos políticos. Lo que estamos viviendo es de una gravedad política, geopolítica, económica e institucional muy grave. Porque siguiendo unos procesos legales más no legítimos, el Senado de Brasil terminó de votar ya el proceso de juicio político a la presidenta de Brasil, a Dilma Rousseff, donde se la está enjuiciando no por por desmanejos con el escándalo Petrobras y escándalos de dinero, sino que en realidad se la está condenando, se la está enjuiciando desde los sectores oligárquicos, reaccionarios de Brasil y aliados al capital extranjero, justamente por todas aquellas medidas que le hicieron que cree más o menos 50 millones de puestos de trabajo nuevos en el Brasil. Eso es en realidad lo que se está enjuiciando, y es por eso que, sin demostrar siquiera su complicidad con la corrupción, será destituido. Porque en un proceso normal de impeachment, de juicio político, uno tiene que demostrar antes de separar al tipo de su cargo. Acá no hacía falta demostrar. Y como muy bien dijo el gobierno de Ecuador, con su presidente Rafael Correa, lo que 40 millones han, lo que 50 millones han votado, 61 tipos. 81 tipos lo han destituido, exactamente. Bueno, y entrando un poquito más en detalle, el día de ayer, después de largas horas de debate, la votación concluyó en la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, a favor de 61 votos a favor de la destitución, 20 en contra y ninguna abstención. Recordamos que es la segunda vez que se la somete a juicio político a Dilma Rousseff, no hablando desde su lado de presidenta, sino de su actividad militante. Recordemos que Dilma Rousseff, a los 22 años, fue sometida también a través de una junta militar por su actividad militante, a través de la defensa de los trabajadores y los sectores más vulnerados de Brasil, donde a esa joven edad ya estaba meramente en la lucha de estos sectores, y fundamentalmente que se vuelva a repetir la historia, que no es solamente una cuestión meramente de Brasil, porque está pasando en toda la región. Vemos también en Venezuela, con también la marcha de Caracas, en Argentina, en fin, una serie de procesos que tienen un punto central, es que el imperialismo, concretamente Washington, está infiltrándose en América Latina, y esta vez no es a través de los golpes, sino a través de los grupos concentrados de medios de comunicación, el famoso el poder judicial y otro tipo de sectores. Y una pata muy importante, perdón que te interrumpa, una pata muy importante es la partidocracia, el régimen de partidos políticos existentes, con intereses coaligados a los de el imperialismo y los de las clases reaccionarias, digamos, la oligarquía de cada lugar, porque esto es un golpe de Estado parlamentario, claro. No exclusivamente judicial, no exclusivamente mediático, no militar, un golpe de Estado parlamentario, donde hay representantes de partidos políticos que son también depositarios de la soberanía popular, pero que utilizan esa legitimidad popular para luego dejarles el plato servido a los intereses foráneos. Recordemos que no solamente Dilma fue instituida por el Parlamento, sino también el caso del obispo de Lugo, en sí. Paraguay, también fue destituido por un proceso de juicio político. Recordemos a Manuel Zelaya también, que también fue destituido por un proceso de juicio político, donde UNASUR tuvo algún tipo de injerencia para que eso no prosperara. Y recordemos también el papel fundamental que cumple los partidos aliados a la Socialdemocracia Internacional, que siempre actúan históricamente en nuestra región como el idiota útil de los intereses foráneos. Michel Temer, actual vicepresidente o presidente en funciones del poder, el poder ejecutivo, el usurpador, el clito brasileño, el pata de lana del Brasil, viene de la socialdemocracia el tipo. Vale decir que, a ver, socialdemocracia sería una onda Hermes Wiener, Ricardito Alfonsín acá en Argentina, esos tipos que aprenden de política en la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. Ese tipo de cuyo programa es un par de reformas económicas así bien tibiecitas, pero fundamentalmente que se discuta en nuestros países la legalización de la marihuana, que se discutan los problemas de las minorías étnicas, raciales o de identidad de género, pero que nunca se discutan cuáles son los problemas del salario, que nunca se discutan cuál es el problema de la geopolítica, que nunca se discutan. Vale decir, son una especie de política o de discurso político para consumo de las señoras bien en las casas grandes y lujosas. Sí, el ala izquierda del liberalismo, el ala progre izquierdista del liberalismo. Los mismos socialdemócratas que quisieron arancelar la universidad en el 2001, como hablábamos recién con los compañeros del programa anterior. Y es esa coalición de partidos que, usurpando y violando la voluntad popular, utilizan los votos que les han dado sus representados para destruir un proceso de dignificación del salario, del trabajo humano y sobre todo ejercicio de la soberanía de los brasileros. Como ha pasado otras veces, digo, a muchos nos pasó el día de ayer, y en realidad desde mayo que viene todo este proceso de juicio político, nos pasó a muchos de recordar la otra vez que los brasileros lograron llegar tan alto en punto a la justicia, a su sociedad le hace justicia, como que tan bien remunerado está el trabajo de los hombres y las mujeres en su país. Y muchos recordábamos el caso de Getúlio Vargas, donde también se construyó un nuevo Estado, se construyó una forma distinta de entender la política, la economía y el trabajo en el Brasil, y terminó también muy parecido, atenazado por la socialdemocracia internacional y servido en bandeja a los intereses del imperialismo, con un final muy triste donde su última frase fue: les di mi vida, ahora les entrego mi muerte. Totalmente, este señor que, como nosotros acá en la Argentina, tuvimos o tenemos, o sea, seguimos a Perón, este fue el Perón brasilero que busca la reestructuración del Estado, da servicios públicos al pueblo y estatiza empresas como Petrobras en su tiempo, no ferrocarriles, pero sí crea otras empresas estatales en beneficio del Estado y se interesa por las clases populares, trabajadoras, que hoy en día, gracias o en desgracia de estos gobiernos proimperialistas, están sufriendo tarifazos, tienen que salir a marchar a las calles exigiendo y reclamando por sus derechos. Sí, justamente podríamos decir que, sociológicamente hablando, Getúlio Vargas también el padre de Lula. Porque Lula fue el conocido como el primer sindicalista que llega a presidente de un país, pero pudo ser así, dado que su clase social se corresponde directamente con la obra de Getúlio Vargas en el gobierno. Gracias a Getúlio y industria en Brasil, la industrialización o la potencia industrial que hoy coloca a Brasil como una de las... Se lo conocía, veremos qué pasa con todo esto, pero se lo conocía como uno de los países emergentes económicamente, junto a Rusia, la India, China, etcétera. Se lo debe sobre todo a su gran capacidad de consumo interno, porque tiene un mercado interno de millones de almas, y su capacidad de producir por lo menos lo que se consume en su país. Y esto antes de Getúlio no pasaba. Antes de Getúlio no había ni siquiera un centro unificador de Brasil. Cada región de Brasil intentaba comerciar por su parte con el extranjero y había muchas riñas internas, muchos conflictos de aduanas internas incluso, sobre todo entre Minas Gerais y Sao Paulo y esos sectores, afincados sobre todo en las clases productoras de café, que lo producían para el mercado interno, muy similar, con características distintas, pero muy similar a los terratenientes argentinos que producían trigo para el mercado mundial. Y cada uno quería comerciar por su parte, y le molestaba también que haya un vecino que también tenga capacidad económica. Gracias a Getúlio, Brasil se empieza a mirar a sí mismo entre los brasileros por primera vez. Se encuentran los del sur, los brasileños del sur, a los que le dicen gauchos en portugués, que medio que los acusan de ser medio sudaca, medio parecido al argentino, al uruguayo. Son muy replatenses los brasileños del sur, de donde venía justamente Getúlio. Y esos mismos gauchos, con sus modos de vivir tan replatenses, hasta comen asado incluso, se empiezan a asemejar a los paulistas, que son muchos de los tipos de Sao Paulo, lo vemos nosotros por la telenovela brasilera, son rubios bien alemanes, porque habían colonias alemanas. Y esos dos tipos, un Brasil tan distinto, se encuentran y se abrazan gracias a la obra de gobierno de Getúlio, que hizo que Brasil se integre sobre sí mismo. Muchos de nosotros estamos con la consigna de la integración nacional, que es la integración de los diferentes pueblos y países dentro de nuestra América, pero hay un prerequisito para la integración de las naciones, que es la integración de cada estado país consigo mismo. Del mismo modo que muchas veces a los tipos de Tierra del Fuego les cuesta integrarse con un salteño, por poner un ejemplo, sabemos lo que está pasando en este momento en París, pero no lo que pasa en Jujuy. Lo mismo les pasaba a los brasileros, y durante un tiempo que fue el estado nuevo de Getulio, eso sonaba más como un cuento, digamos. Esa obra de Getulio terminó acosada por los mismos intereses que en Argentina voltearon a Perón, que luego en Chile van a suicidar a Salvador Allende, que durante más de medio siglo le han hecho la vida imposible a Fidel en Cuba, que ha tenido que resistir a duras miserias rascando la olla en una pequeña isla tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del resto de América Latina. O Venezuela con Chávez. O la Venezuela de Chávez. Y bueno, que son los mismos intereses que hoy en día han puesto en jaque, digamos, a la democracia brasilera, y que están afectando a la Argentina hoy en día y hacen que los trabajadores se pongan en pie de lucha. También debemos agregar que, así como también ha llegado al poder en su momento Dilma Rousseff, fue el mismo proceso que sufrieron los Kirchner en el 2002. Lula asume el poder y hoy en día le entrega su mandato, hoy en día no, le entrega su mando anteriormente a Dilma, como así también fue parecido a lo que fue con los Kirchner. Néstor, Cristina, y las dos tuvieron, digamos, si bien Cristina terminó su mandato con, digamos, un proceso electoral después, a Dilma la termina destituyendo. Es un proceso que se está viendo en toda América Latina y que, por desgracia, sufren los trabajadores que hoy en día en la Argentina se expresan marchando en defensa de sus puestos laborales y sus derechos. Es así. Bueno, nosotros ya nos vamos despidiendo porque ya están los chicos del programa afuera esperando. ¿Algo más que quieran comentar? Por último, poder vincular estos dos temas, digamos, y desde el programa del Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas hacer nuestro llamado, digamos, a todos los universitarios y los trabajadores, de poder comprender estos temas tan importantes, para que, si la historia nos empieza a fallar en estos años, sepamos por qué. Porque saber por qué es quizá la única forma de poder cambiarlo. Así que desde nos despedimos y agradecemos a los oyentes que nos han estado siguiendo en este programa. Hasta el viernes que viene en La Flor del Antiloto.